Este 13 de agosto, las y los argentinos vamos a acudir una vez más a las urnas para elegir candidatos en el marco de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y hoy nosotros tenemos la posibilidad de conversar con otro de los precandidatos. Él es economista, docente, fue legislador porteño, es militante político y hoy le toca ser el precandidato a presidente por Política Obrera, una fuerza de orientación de izquierda trotskista que no forma parte de la interna del Frente de Izquierda Unida. Estamos en comunicación con Marcelo Ramal, a quien saludamos. Marcelo, un gusto. Juan Iguarino te saluda desde Bahía Blanca. ¿Cómo estás? Juan, un gusto saludarte. El gusto es mío y antes que nada te pido disculpas porque habíamos concertado esta entrevista para el martes pasado que estuviste aquí en Bahía Blanca y un cuadro gripal me sacó del aire toda la semana, así que bueno, estamos de vuelta y bueno, cumpliendo con la palabra y con esa entrevista. No hay problema. Bueno, muy amable. Marcelo, muchos seguramente te conocen, especialmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quizá por ahí en provincia. Pero preguntarte en primera instancia, ¿cómo te presentás? ¿Cómo comenzó tu militancia? ¿Cómo ha sido tu recorrido? ¿Y cómo llegás hoy a ser el precandidato a presidente de Política Obrera? Bueno, milito desde muy joven. Eso significa, digamos, desde hace más de 50 años. Primero, digamos, con algún paso por el peronismo, todavía, digamos, en los primeros años de la década del 70, y luego cuando entré en la universidad, sí. Ya, digamos, me adherí a la corriente en la cual milito ahora. Ajá. Bueno, llevé adelante una militancia estudiantil, luego en el Movimiento de Derechos Humanos, esa militancia se extendió acá en la Argentina durante todo el periodo de la dictadura también. Uh-huh. Participé del movimiento estudiantil que en forma clandestina actuaba en las universidades bajo Videla y compañía. Sí. Bueno, después ya cuando el régimen democrático retornó en 1983, formé parte de la formación del Partido Obrero. Sí. Llevé también allí una extensa militancia. Fui diputado de la ciudad en dos mandatos como parte del Frente de Izquierda. Uh-huh. Bueno, luego en el 2019 me tocó ser parte de una importante crisis en el Partido Obrero. Junto sí. con Jorge Altamira y otro millar de militantes, fuimos excluidos del partido por haber reclamado actuar como tendencia interna, lo cual no se nos permitió. Y bueno. Perdóname, pese a que la carta orgánica, vos corregime si me equivoco, la carta orgánica del Partido Obrero contempla esta posibilidad en caso de una sí. disidencia de formar una tendencia. Sí, lo contempla y lo contempla, podríamos decir, la historia del socialismo. Sí. ¿En qué sentido? Toda corriente auténticamente socialista ha visto convivir tendencias que se expresaron públicamente. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a tomar solo un ejemplo. En el periódico de la socialdemocracia alemana, sí. en los primeros años del siglo XX, Rosa Luxemburgo escribía sus columnas en el periódico en disidencia con la orientación de la mayoría de su dirección. Uh-huh. Y esto formaba parte de la dinámica de lo que era el más grande partido obrero de esa época y probablemente de toda la historia. La limitación o la lo mismo ocurría con la socialdemocracia rusa. Claro. La intención o la concepción de que un militante no podía expresar públicamente sus ideas o sus divergencias digamos en un partido y mucho más en un partido de izquierda. Bueno, transforma al partido en una camarilla, en un grupo Sí. De carácter, digamos, de ocultamiento de los debates. ¿Por qué cualquier trabajador o cualquier ciudadano no tendría derecho a saber qué discute políticamente un partido? Claro. Es absolutamente elemental, digamos, que así sea. Bueno, esto no existió, y a partir de esto, bueno, ya habiendo sido expulsados por la actual dirección del Partido Obrero, con Altamira, con muchos otros militantes, sí, también en Bahía Blanca, con Emiliano Fabris, uh-huh, y otros compañeros, sí, pusimos en pie lo que hoy es Política Obrera. Y con mucho esfuerzo, bueno, construimos un partido nacional. Aclaro que Política Obrera era el nombre original del Partido Obrero en los años de la dictadura, de la clandestinidad, y bueno, retomamos ese nombre y constituimos el partido que hoy conquistó el derecho a poder disputar una elección ya a nivel nacional. Es decir, nuestra boleta va a estar en todo el país. Así es. Y te quiero preguntar, Marcelo, yo recuerdo esa época, nunca me adentré en cuál era la disputa de fondo que generó que la conducción del Partido Obrero ustedes los termine expulsando, pero me acuerdo que estaba la acusación de filo kirchnerista, ¿verdad? Te quiero preguntar, ¿en qué disienten ustedes con esa conducción del PO, que hoy tiene como representante a Solano? Y tengo entendido que también se mete, por lo menos en esta campaña, cierta contemplación de parte de ellos del liberalismo, cosa que ustedes rechazan, ¿verdad? Bueno, a ver, tomando las dos cosas que señalaste, sí, primero sobre esta acusación de filo kirchnerismo, digamos, ¿dónde se originó? Digamos, tuvimos un debate muy importante, o el periodo en el cual se va a desenvolver esta crisis interior en el PO, fue el periodo del derrumbe del gobierno macrista, ¿no es cierto? Nosotros en ese momento consideramos que la agitación del partido y la del propio Frente de Izquierda debía dirigirse enérgicamente contra el gobierno de Macri. Ajá. Entendiendo que, digamos, el desastre financiero, la fuga de capitales, el agravio que se estaba colocando sobre las masas, sí, llevaban, digamos, a plantear una movilización política para terminar con el gobierno de Macri, que lo veíamos expresado en una consigna política: fuera Macri, sí, que se convoque a una asamblea constituyente. Hasta en las canchas de fútbol en ese momento se expresaba. Sí, recuerdo. Con el hit cantos, del verano. El hit del verano. El hit, sí. Exactamente, el hit del verano. Bueno, digamos, la línea que se oponía a eso era más o menos una línea ni macrismo ni kirchnerismo, ¿no? Uh-huh. Que era para nosotros, digamos, un abordaje electoral de la crisis y no político y movilizador. Claro. ¿Por qué? Porque lo que estaba planteado en aquel momento era impulsar una movilización política y una acción directa contra el gobierno, y no una consigna cuyo único valor iba a tener, iba a estar presente un año y medio después, es decir, cuando fueran las elecciones. Comprendo. Tal vez en el momento de las elecciones, bueno, uno se delimita políticamente de ese modo. Claro. El modo de delimitarse, incluso también del kirchnerismo en aquel momento, era mostrar una acción osada y resuelta contra el gobierno de Macri. Uh-huh. Bueno, la acusación del kirchnerismo era completamente absurda. Coincido. Pero, digamos, fue, digamos, en ese momento un etiquetado frontal dirigido, ¿no es cierto?, a llevar adelante una acusación. Luego tuvimos también debates sobre la situación internacional. Ajá. La actual dirección del partido, impresionada con el ascenso de Bolsonaro, sí, consideraba que en América Latina la posibilidad de iniciativas de acción política de las masas y de grandes acontecimientos políticos protagonizados por los trabajadores estaba, digamos, fuera del radio político. Mm. Bueno, este planteo, también desafortunado, terminó desmentido en octubre del 2019 con la gran rebelión de Chile. Coincido. Que de hecho terminó con el gobierno de Piñera. Uh-huh. Entonces, bueno, ahora, todos estos debates podían haberse dado en el seno del propio Partido Obrero. Nosotros, en definitiva, lo que reclamamos era el derecho a poder expresar estas posiciones políticas y de un modo público. No hacerlo de este modo colocaba, en este caso, un partido de izquierda a la derecha, digamos, de, supongamos, al radicalismo. Claro. Que, como todos sabemos, refleja todo el tiempo disidencias públicas de distinto calibre, solo para dar un ejemplo. Sí, coincido. Coincido. Entonces, bueno, en estas condiciones se dio nuestra expulsión y empezamos a trabajar, digamos, muy firmemente para reorganizar el partido. Creo que, en definitiva, lo que se puso de manifiesto en aquel momento fue una impronta conservadora, estrecha por parte de esta dirección, que luego se verificó o tuvo manifestaciones muy poderosas en el periodo posterior, con, digamos, lo que para nosotros ha sido una adaptación a el juego parlamentario. Mm. Y en general una falta de orientación y de estatura política frente a la gran crisis nacional. Comprendo. Y en relación al debate por la afinidad o no de un partido trotskista con el liberalismo. Bueno, a ver, sobre este punto es interesante, por supuesto, lo que lo preguntas, porque en distintas expresiones, en distintas manifestaciones, hemos visto en la actual dirección del Partido Obrero un intento de, digamos, seducción del público volcado al liberalismo o al libertarianismo. Mm. ¿No es cierto? En expresiones del tipo, bueno, nosotros no defendemos al Estado, nosotros también criticamos cuestiones que tienen que ver con posiciones nacionalistas, es decir, una búsqueda, digamos, de emparentamiento con posiciones que se han erigido en este tiempo por parte de la derecha liberal en la expectativa de seducir a su base, ¿no es cierto? Mm, sí. También es un abordaje electoral de la situación política, ¿no es cierto? Es decir, cómo me posiciono, cómo me corro, y un desplazamiento en torno de una política de principios. Claro. Comprendo. Pienso que, por lo menos yo, la caracterización que veo del votante medio libertario, le falta una formación política más allá de la orientación ideológica. Hay gente, obviamente, con una orientación definida hacia la derecha, pero falta una formación política, y ahí la tentación entonces de decir, bueno, nosotros somos un poco liberales, que quizá puede traer algún voto, pero debilita a lo que es un partido socialista en su programa y en su desarrollo político. Ese sería el punto. Claro, yo te voy a dar un ejemplo, digamos, sobre este problema. Nosotros, naturalmente, digamos, dicho en algún sentido estratégico, histórico, rechazamos este Estado. Sí. Digamos, como consideramos a este Estado como una representación del capital. Mm. Y por lo tanto estamos por superar a este Estado. Sí. en una perspectiva histórica superior, digamos, en la perspectiva histórica del comunismo, sí, pensamos inclusive en la superación de toda forma estatal. Sí. Es decir, en una sociedad donde el desarrollo de la capacidad productiva del ser humano y la satisfacción, digamos, de las necesidades humanas, la resolución de las penurias, bueno, conduzca a que finalmente el Estado, como un aparato especial de coerción, deje de existir. Ok, ahora, en esa transición histórica, sí, va a ser necesaria otra forma de Estado, no el Estado actual, pero sí un Estado de trabajadores que lleve adelante las tareas de toda una transición histórica, entre ellas la superación del dominio del capital. Comprendo. Y ese va a tener que ser un Estado que, entre otras cosas, tendrá que llevar adelante una extraordinaria tarea de regulación consciente del proceso de producción, determinar qué se produce, qué no se produce, hacerlo naturalmente sobre la base de una deliberación colectiva, democrática. Ajá. Pero, digamos, la desaparición del Estado inmediata como respuesta a este Estado actual es propia del anarquismo, sí, no del socialismo, y eventualmente del anarcoliberalismo, ¿no es cierto? Coincido como, totalmente, sí, sí. Como se autodetermina. Sí, bueno, sí. En esto me diste estos minutos para poder explicar algo relativamente complejo, pero veo que tu pregunta indudablemente apuntaba a esto, ¿no? Sí, ¿cierto? Sí, seguro, seguro. Y es algo que me interesaba y es un tema, te comento, y me sirve para introducir la última pregunta. Es un tema que charlaba fuera del aire justamente con Emiliano Fabris hace unas pocas semanas. Por eso quería que vos lo expreses y que lo dejes en claro. Y aprovechando los dos minutitos que nos quedan, Marcelo, te quiero preguntar justamente por Emiliano Fabris, que es tu candidato o precandidato a intendente aquí en Bahía Blanca. ¿Cuáles son las cualidades por las que alguien que sea simpatizante de izquierda debería votarlo a él y no a alguna de las opciones del FIT, por ejemplo? Bueno, Emiliano es un luchador extraordinario. En primer lugar, en la docencia, en la defensa de la educación pública. Y bueno, aprovecho el momento para detenerme en una cuestión. En Bahía Blanca, esto lo percibí cuando estuve, sí, está muy presente uno de los rasgos que tiene esta campaña electoral. Yo te diría que esta campaña electoral está concentrada en dos problemas. Una es la impugnación al derecho laboral. Uh-huh. Es decir, un empeño por liquidar el derecho del trabajo. Ajá. Que está presente como debate. Hay una gran escalada sobre esto. Consagrar a la precarización laboral como el régimen laboral normal y cotidiano. El segundo elemento, me dijiste en dos minutos, no, sobre esto no me puedo extender, pero sí voy a lo siguiente. El otro elemento. Marcelo, mira, hacemos electoral. Una cosa. Vos seguí cuando tenemos que ir al informativo, yo te corto y si querés seguimos unos minutitos dale. Después. Dale, dale. Es liquidar el derecho a la protesta, sí, a la huelga, un tema recurrente. Bahía Blanca, sí. En Bahía Blanca esto está muy instalado a partir de esta idea o este movimiento de que la docencia debería ser declarada tarea esencial, servicio esencial, o sea, sí, es servicio, como servicio si fuera esencial. Un servicio, ¿no? Porque es claro. una calificación medio rara para la educación decir que entonces, es un servicio. Es la liquidación del derecho de huelga. ¿No es cierto? En primer lugar entre los maestros. Bueno, Emiliano tomó muy fuertemente esto, bueno, y yo considero que él debe ser votado, en primer lugar, como, digamos, expresión de una perspectiva genuinamente socialista en el marco de esta crisis nacional y mundial, en torno de las cuestiones que hoy defiende Política Obrera, uh-huh. pero tiene que ser personalmente votado como defensor y abanderado de este derecho esencial de todo trabajador. Bien. De un maestro, pero de todo trabajador, que es el derecho a expresarse, a movilizarse, a luchar. Nosotros estamos haciendo en Bahía una defensa muy intensa, ¿no es cierto?, de este principio democrático, uh-huh, que está siendo vulnerado en un conjunto de lugares del país. Sí. Y quiero añadirte que al tema de Jujuy, sí, se agrega el gobernador salteño Sáenz, claro, que hizo votar en la legislatura de Salta una ley también limitante del derecho a la protesta. Ajá, sí, sí. Finalmente, la gobernadora Alicia Kirchner en Santa Cruz también está llevando adelante medidas persecutorias contra los docentes. ¿De qué carácter? Bueno, se le ha cambiado la carátula a una causa que existía sobre docentes en Santa Cruz que llevaron adelante una movilización frente a la gobernación. Se le colocó una acusación temeraria de tentativa de homicidio cuando simplemente se trató de una marcha. Entonces, Marcelo, eso es el episodio en el que intentaron ingresar a una casa donde estaba la actual vicepresidenta. ¿Es ese caso o me estoy confundiendo? Sí, entiendo que fue ese caso. Pero ahí no hubo una extralimitación. Yo te pregunto sin conocer los detalles del caso, digo. Estoy dispuesto a ver. Yo te entiendo perfectamente la pregunta, pero sí, ocurre lo siguiente: alguien puede discutir si un docente quiso entrar a un domicilio o no. De ahí a colocar una tentativa de homicidio, bueno, es temerario. Nadie va a entrar por un conflicto gremial a asesinar a otra persona, a una autoridad, mucho menos tratándose de gremialistas docentes. Entonces, esto evidentemente también es algo que tiene que ser señalado. Bueno, y hay en el país en este momento una inquietud dentro del sindicalismo docente para que se elimine esa acusación y esa carátula, ¿no es cierto? Claro. Bueno, pero digamos, en lo que quiero señalar es, sí, que digamos, en la agenda política está fuertemente colocada esta cuestión del derecho a la movilización y el derecho a luchar. Y esto creo que es un punto muy importante que se ve también en cierta tipo de expresión o de verborragia política en la campaña. A esto le vamos a poner fin, esto conmigo se termina, todo o nada. Mm. Bueno, es un lenguaje de tipo fascistizante. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Porque, a ver, ¿qué significa terminar? La idea de terminar, uno puede decir, yo quiero terminar o voy a terminar, por ejemplo, con la precarización laboral. Bueno, uno dice, voy a terminar con una lacra social, con algo que la sociedad debe superar. Ahora, yo no puedo decir, yo voy a terminar con el socialismo, yo voy a terminar con el kirchnerismo o con los piquetes. Coincido. Me hace acordar, ¿sabes a qué, Marcelo? ¿Te acordás cuando Macri era jefe de gobierno y no me acuerdo qué medida había tomado con los llamados trapitos? Y Nelson Castro le dice, pero no, ¿por qué no una solución más profunda? Y Macri comete un sincericidio y dice, ¿y qué quiere que haga? ¿Que los matemos? Claro, efectivamente. Sí. Esta es la idea, por ejemplo, de demoler el Ministerio de Desarrollo Social. Coincido, sí. Es decir, ideas de carácter fascistizante. Yo he escuchado, dirigentes de izquierda o gremialistas que ante esto señalan, bueno, antes de tratar de eliminar el derecho a la protesta, resolvamos las causas que llevan a la protesta. Claro. Bueno, esto que uno lo entiende y lo comparte. Ahora, yo iría un poco más lejos. A ver. El derecho a la protesta tiene que existir incluso cuando uno cree o creería como gobernante o futuro gobernante que ha resuelto, entre comillas, los problemas que llevaron a la protesta. Lo que quiero decir es claro, porque si no yo digo está todo bien y te quito el derecho a la protesta. Exactamente. Sí, coincido. Entonces, yo pienso un gobierno que se llevara adelante bajo nuestra orientación, bajo nuestra impronta, con los principios que defendemos nosotros, y que antes, cuando discutíamos la cuestión del Estado, te pude desenvolver. En un gobierno de ese tipo, yo no tengo por qué arrogarme cancelar el derecho al reclamo o a la protesta. Claro. Debe existir de cualquier manera, aunque yo crea que las cosas se están haciendo de otro modo. Coincido. Forma parte de una gestión colectiva, en este caso de una sociedad, de una economía. Reclamar, rechazar una determinada cuestión, expresarse. Uh-huh. Sí, es cierto. Entonces, acá hay una cuestión de principios muy delicada, ¿no es cierto?, que tiene que ser colocada y que está asociada a esta otra cuestión que te mencionaba antes, que es intentar abolir el derecho laboral. Sí. Se están discutiendo cosas que son tremendas. Fíjate esto de eliminar la indemnización por despido. Sí. ¿No es cierto? Sí, que Patricia Bullrich hace muy poquito tiempo, después de que se le escapara esto del blindaje, de ir a pedirle plata al FMI, ahora también propone, ¿no?, limitar las indemnizaciones. No las quiere eliminar, pero las limita fuertemente en un proyecto o en una idea de proyecto de ley que remite con mucha fuerza la famosa ley Banelco de flexibilización. Claro, digamos, la limitación, el recorte, ¿no es cierto?, la indemnización por despido, hay que verlo en profundidad por lo siguiente. El contrato de trabajo tiene, en un punto, es en definitiva el contrato de una sociedad mercantil. Ajá. Es un contrato de compra y venta, en este caso de compra y venta de fuerza de trabajo. Sí. En otros casos hay contratos de alquiler, hay contratos de compra y venta de materias primas. Todo contrato que se cancela tiene un resarcimiento. Claro. Pretender que el contrato de trabajo no tenga indemnización es amputarle al trabajador el resarcimiento que en cualquier otro contrato de una sociedad mercantil se reconoce. Claro, sí. Sí, porque aparte es crear una especie de vendedor sin derechos. O sea, vos vendés tu fuerza de trabajo sin derechos. Claro. Cuando te cancelan ese contrato, bueno, te lo cancelan, ¿no es cierto?, de un día para el otro, sin resarcimiento. Y luego tiene también otro significado profundo, que es que la parte patronal le traslada al trabajador todas las incertidumbres del proceso productivo y de su ciclo de negocios, cuando en definitiva los beneficios de ese ciclo de negocios se los queda todo el empresario. Claro. Entonces es como si dijera, bueno, mira, cuando me va mal, quiero tener el derecho a despedirte al día siguiente. Es una precariedad que luego se traslada también al puesto de trabajo, porque es el mismo mecanismo por el cual se dice, bueno, jornada flexible. Hoy trabajás 12 horas, mañana no. Pasado no trabajás, pero trabajás el sábado y domingo. Es decir, la jornada laboral se adapta a la condición, ¿no es cierto?, de la incertidumbre de los negocios. Uh-huh. Fíjate que se presenta como moderno y en realidad es un retroceso histórico de siglos en la propia organización industrial del capitalismo. Sí, es cierto. Porque la industria, antes de ser la industria moderna, empezó con el trabajo a destajo. Uh-huh. ¿No? Sí. Es decir, te pago por lo que me haces. Trabajás en tu casa, trabajás en el taller y yo retiro lo que hiciste, te pago por las piezas que hiciste. El primer salto de la industria moderna es reunir a los trabajadores en la fábrica y luego pagarles por un horario, donde la responsabilidad del proceso de producción queda en manos del patrón. Claro. Y ahí nace el salario por jornada. Claro. Todo esto que le llaman flexibilidad laboral es retroceder al tiempo del trabajo a destajo. Sí, los que te dicen tenemos leyes laborales de hace 70 años, quieren leyes de hace 170 años. Por supuesto, por supuesto. Sí. Esto vale otra variante del trabajo a destajo, es el salario por productividad, por presentismo, donde la remuneración se ata al resultado del proceso de trabajo. Cuando, a medida que avanza la tecnología, la digitalización, cada vez es más difícil identificar el resultado individual del proceso de trabajo y es cada vez más claro que el resultado de este proceso de trabajo viene como consecuencia de un fenómeno de características sociales, colectivas. Así es. Por la socialización del proceso de trabajo. Entonces, estas son cuestiones sobre las cuales es muy importante reflexionar y entender la monumental regresión a la cual nos quieren llevar. Sí, coincido, y es algo que en este programa tratamos de siempre de conversar y demostrar. Marcelo, creo que ha sido una charla muy, muy fructífera que nos ha servido para reflexionar un montón de temas. Sin embargo, siento que por ahí le hemos esquivado, no sé si está mal, pero a la coyuntura y a las urgencias más cercanas de lo que es el ciudadano de a pie que se pregunta. Y te quiero preguntar por un tema específico que pega con mucha fuerza en nuestra ciudad. Vos sabés que hace muy poco se inauguró el primer tramo del gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Esto nos va a permitir a nosotros los bahienses que llegue más gas para la producción, y se está hablando de la instalación de una planta de GNL. Se estima que van a necesitarse pongamos 10.000 trabajadores. Va a cambiar la cara de la ciudad. Entonces yo te quiero preguntar, ¿no? Desde una visión de izquierda, trotskista, socialista, comunista, ¿cómo debe abordarse este fenómeno? Primero, si hay que estar en contra o no, o está bien que venga este tipo de desarrollo, y me imagino que viene por ese lado tu respuesta, pero en caso de afirmativa, ¿cómo debe conducirse ese proceso para que no genere más desigualdad, más pobreza y muchas cosas que a veces vienen con un crecimiento económico desmedido, pero para muy poquitos? Bueno, a ver, en primer lugar, digamos, como socialista, como entusiasta del progreso humano, sí, imaginás que siempre voy a celebrar la posibilidad que una obra pública, un desarrollo que es resultado de la mano del hombre, permita, por ejemplo, que un elemento crucial como el gas natural se encuentre a disposición. ¿No es cierto? Esto sí. Es natural. Ahora, el señalamiento que hago, apunta a otro lado. Ningún emprendimiento productivo, tecnológico, en nuestra época, escapa a las condiciones sociales y económicas generales en las cuales se desenvuelve. ¿Qué quiero decir con esto? La explotación y el transporte de gas desde las cuencas de Vaca Muerta, el proyecto exportador de gas que está asociado a esto, sí, se inscribe en una determinada situación nacional, sí, brutalmente condicionada por la carga de la deuda pública. Coincido. A mí no se me escapa que mientras nosotros, es decir, vos, yo, celebramos, ¿no es cierto?, la posibilidad de la llegada del gas, otros celebran esa extracción de gas en función de haber obtenido una garantía para el pago de esta deuda. Entonces, en este punto, miro con preocupación, o creo que es el espejo preocupante en el cual debe mirarse la Argentina, en este punto, que es el espejo de Bolivia. A ver, ¿cómo sería eso? Bolivia, a principios del siglo XXI, bueno, viró aflorar un potencial gasífero extraordinario. Sí. Ese potencial gasífero, inclusive fue objeto de grandes crisis políticas. Estuvo la famosa guerra del gas. Bueno, todo lo que ocurrió entre 2002 y 2003. Sí. Entonces, en un momento, bueno, apareció Bolivia como la gran estrella exportadora de gas. Sí. Y la posibilidad, digamos, de una transformación social radical de Bolivia, uh-huh, a partir de los ingresos del gas. Claro. Bueno, hoy Bolivia vive dos crisis graves, ¿no es cierto?, muy preocupantes. Una es que está en una crisis de deuda. Ajá. Desde 2010 hasta hoy, sextuplicó su deuda pública. Ajá. ¿Y por qué lo hizo? Bueno, porque contaba con la garantía de las exportaciones de gas. Pero, es decir, se endeudaban sabiendo o pensando que iban a tener esas exportaciones con las que las, claro, iban a poder pagar. Exactamente. Y los que le prestaban lo hacían, digamos, sobre la base de esa garantía de las reservas y exportaciones de gas. Pero el segundo gran problema de Bolivia es que se quedó sin gas. Sí, sí, de hecho no mandó gas para Argentina, claro, en el invierno ahora pasado. El gasoducto del norte va a refluir. Sí, sí, en se va a hacer la reversión. El Estado de Bolivia le va a tener que mandar a Bolivia gas. Uh-huh. Y bueno, entonces, nada es para siempre, por lo menos en el extractivismo. Nada es para siempre, sí. Nada es para siempre, y lamentablemente, digamos, la exportación de gas en Bolivia no llevó adelante o no fue acompañada por un proceso de industrialización interior contando con esa ventaja, y terminó alimentando este proceso nefasto de lo que llamamos el sistema internacional de la deuda. ¿No es cierto? Que es el armado de créditos usurarios a los países emergentes con el propósito de crear una especie de derecho vitalicio sobre los presupuestos públicos de sus estados. Sí. ¿No es cierto? Que después pagan los trabajadores, los maestros y demás. Entonces, lo del gasoducto, es decir, volviendo ahora a la Argentina, sí, lo inserto, ¿no es cierto?, en este contexto general. Claro. Me parece importante, digamos, colocar esta alerta y este señalamiento. La exportación de gas, la planta de GNL y todo lo demás, bueno, acentúa la posibilidad de un régimen de explotación acelerada de estos yacimientos. Y el horizonte de vida de Vaca Muerta es controversial. Claro, claro, claro, porque se habla de 160 años, pero eso, bueno. Sí, pero son, hay en eso hay mucho digamos, de tirar cifras. ¿Por qué motivo? Porque cuando se piensa en el horizonte productivo hay que ver a qué costo. Claro. Es decir, ¿hasta cuándo el costo va a ser el costo actual? ¿Cuándo va a empezar a ser un costo creciente? Claro. ¿Y cómo ese costo incremental va a pegar con los costos internacionales? Comprendo. Entonces, sí, algo que en el shale es fundamental esto que decís, ¿no? De los costos crecientes, llega un momento que cada vez es más costoso y te conviene dejarlo, en términos meramente económicos, que extraerlo. Por supuesto. Y luego están las cuestiones ambientales. Uh-huh. Bueno, que nos llevan, digamos, a un problema de otro orden, de otro debate que tal vez tengamos que hacer otro día. Bien, sobre te tomo la palabra. El equilibrio entre la sociedad humana y el planeta, ¿no es cierto? Ahora, vos te das cuenta que mi respuesta es, ¿cómo te puedo decir?, equilibrada. Sí. Yo no me coloco en el plano abajo del gasoducto o no quiero que el gas se saque o cuestiones de este tipo, porque indudablemente, digamos, el progreso humano es la transformación de la naturaleza en su provecho. Ahora, en su provecho, el provecho de la sociedad humana no siempre significa el provecho del conjunto de la sociedad, sino en función de intereses de carácter particular, y hoy, en nuestra época histórica, con un capital y financiero internacional que domina todas las relaciones sociales. Uh-huh. Bien, bien. Marcelo, nos hemos quedado sin tiempo. Se ha extendido esta entrevista. Te hemos dado más tiempo que a otros precandidatos, pero realmente ha sido... El que preveía. ¿Cómo? Que el que preveían, que estaba... Sí, asignado. sí. Pero no, realmente ha sido una charla muy interesante. Nos hemos salido de la coyuntura para charlar temas que son importantes, bueno. Y gente que nos gusta la política, como vos desde la militancia, en mi caso del periodismo, realmente nos fascinan. Así que ha sido una charla que he disfrutado mucho y espero que podamos repetirla en algún otro momento, sea en campaña o fuera de campaña, para seguir charlando de estos y otros temas. Cómo no. Déjame pasar simplemente el chivo. Sí, te pido brevedad. Sí. Sí, por supuesto. Me toca encabezar como candidato a presidente, a mí, Marcelo Ramal, la lista 92 de Política Obrera. Y en Bahía Blanca, Emiliano Fabris. Emiliano Fabris, sí. Pedimos el voto para poder superar el piso de las PASO, que es como decirle al oyente lo siguiente. Y este debate que tuvimos ahora entre vos y yo, sí, ¿amerita ser dado en la elección general? Bueno, que el votante ahora en las PASO nos otorgue el derecho para poder luego llevarlo a esta instancia final. Bien, bien. Los mejores deseos en la campaña en estos días que quedan de acá al 13 de agosto, y ojalá tu boleta y la de Emiliano finalmente también estén en octubre en los cuartos oscuros. Muchas gracias, te mando un abrazo. Gracias a vos, un fuerte abrazo, Marcelo, gracias. Hasta luego. Era Marcelo Ramal, ex legislador porteño, integrante de Política Obrera y el precandidato presidencial de este espacio.